La consola en Rock and Pop Interactivo. Ralph Beer creó la primera consola de videojuegos. En 1977, Atari pone a la venta la videoconsola definitiva, con un procesador de 8 bits y con la posibilidad de jugar múltiples juegos. En el verano de 1982, en plena guerra comercial entre Atari y Mattel, aparece otra consola célebre, ColecoVision. En 1986, la primera consola de Nintendo que ofrece una experiencia de juegos incomparable. PlayStation, nombre abreviado como PS1, oficialmente PS y a veces PSX. Fue la primer videoconsola de sobremesa que publicó Sony, creada a mediados de los 90. Ahora en Rock and Pop Interactivo te presentamos la consola. A continuación. Bueno, señores, son las 8 de la mañana con 12 minutos y es el momento de hablar de videojuegos, dándole la bienvenida a nuestro gran amigo Banner. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenos días. Bueno, hoy no andas de Banner, hoy andas de Superman. Hoy ando de traidor de compañía de cómics, hoy no ando hoy no ando Marvel, ando Disney. Y hoy no te la quitas. No, no me la quito, aunque me manden un memo. Anda con una sudadera del hombre de acero, de Superman. No, pero vos andas bien armado también, César Villal. Hoy nos pusimos de acuerdo todos, ¿verdad? Sí, andamos algo de... La calenda de DC, de Linterna Verde, una camiseta Robotín y una de Kratos. ¿Y con qué vendrá? De Dios de la Guerra. Contra que no vengo con una Hello Kitty. ¿No? O una de Goku, no hay problema. No, Goku sí. Ahí, bueno, llegamos gracias a Tecnomundo. Tecnomundo, venta de videojuegos y reparación de juegos y consola. Esto queda en el centro de Tegucigalpa, calle entre Secretaría de Finanzas y Puente Soberanía, frente a Pagaduría, teléfono 2238-7426. ¿Cuáles son los juegos o los dos combos que tenemos para hoy, señor Banner? Hay dos combos para poseedores de Nintendo. El primero es Metroid Prime 3 para Wii, muy buen juego. Mark Davis Pro Bass Challenge para GameCube, que como ya saben pueden jugarlo en su Wii. Y el segundo combo es Naruto Clash of Ninja 2 para Wii y Legends of Wrestling 2 para GameCube. Ahí están los, solo tienen que llamar al 2231-1700 y al final del programa estaremos dando los ganadores. Por cierto, fíjate que el fin de semana me estaban preguntando de... Me llamaban de dónde podían reparar el cable, el HDMI, que vayan a Tecnomundo. Porque se pierde. Sí, ¿no? O sea, llamen a Tecnomundo. También me preguntaron que si los CDs... Uf. También ahí los limpian en Tecnomundo. ¿Puedes repetir el número de teléfono de Tecnomundo? 2238-7426. Ah, bueno, además, ahí pueden ir a comprar su FIFA 2012 y los demás juegos nuevos que ya están por ahí, ¿no? Sí, todos los nuevos que han salido, sí, ahí sí, están ya en Tecnomundo. ¿Qué les iba a decir? Bueno, para que llamen. Bueno, Banner, vamos a comenzar entonces con un juego esperado por muchos y que ya tiene fecha de salida. Todavía no hay fecha de salida, pero todavía no, pero ayer Rockstar Games, la compañía productora de los maravillosos títulos de Grand Theft Auto, que yo lo llamo la perfecta escuela para el criminal, sí, para el criminal actual, ya anunció que la salida del Grand Theft Auto 5 todavía no tiene una fecha oficial, se planea que sea para el próximo año. Todavía no han dicho si va a ser la continuación de la historia de Niko Bellic, o va a ser un nuevo personaje, o va a ser una secuela, o va a ser una precuela, o va a ser entre historias. Todavía no han dicho nada, solo avisaron que van a empezar a soltar información lentamente a medida que se acerque la fecha de salida del juego. Pero creo que con que digan que viene Grand Theft Auto 5, no hay nada más que decir. O sea, con solo que avisen y confirmen que viene otro juego más de esta franquicia, creo que ya es suficiente para que todos nosotros estemos brincando en una pata. Sí, fíjate que esta franquicia de verdad muestra cómo el ser humano tiene esa necesidad de mostrar ese lado oscuro y criminal. El lado oscuro y criminal. Porque ha sido una... O sea, vas a robar. Sí. Vas a golpear, vas a matar. Vas a contratar mujeres que te prestan sus servicios corporales, etcétera, sí, etcétera, sí, sí, sí. Claro, son juegos para adultos, aclaramos. Hoy me profeté que hay mucha gente o muchos... Se los compran los niños. Se los compran los niños, sí, porque el niño le dice, es que me gusta ese juego. No, pero hay un fíjate que hay un grave problema con Grand Theft Auto. Para mí el mejor hasta el día de hoy es Grand Theft Auto San Andreas. Y las personas que han jugado las múltiples versiones me van a dar la razón, porque es el más completo. Y es donde evolucionas más al personaje. Pero este tiene un grave problema, como salió una versión para PC que no ocupaba mucho requerimiento de tu computadora. Yo me acuerdo que hace como unos 2 años en varios cibers de diversas partes de aquí de Tegucigalpa, mirabas niños de 8 o 9 años que estaba instalado el San Andreas en ese ciber, le pagaban al encargado, sí, sí, y sí, se ponían a jugar hora tras hora. Eso es un errorazo, o sea, por ejemplo. Totalmente, sí. O sea, es que Es que el problema que en Antefauto, cuando uno es adulto, te sirve inclusive como escape, porque es rico andar robando carro, andar robando moto. Andar... lo que no puedes hacer en la vida. Exactamente, real. Pues pero sí, uno... cada quien con las cosas que le entretengan a uno. Andas enojado porque tu jefe te regañó y así. Porque te mandaron un memo injusto. Etcétera, correcto, sí. O sea, están jorobando todo el día. Entonces decimos, puchica, ese es tu relax. Y voy a hacer maldades, por lo menos en la versión. Exactamente, pero uno es adulto, uno sabe que hay una diferencia entre lo que mira reflejado en la pantalla y la vida real. O sea, yo no voy a estar jugando 5 horas Grand Theft Auto y luego voy a salir a la calle a macanear una viejita, pues. Correcto. Pero hay gente que no lo entiende. Hay gente que no lo entiende. Y realmente esa falta de entendimiento no está tanto a este lado del mapa mundi, sino más que todo en los países desarrollados. O sea, se han dado miles de casos, y no solamente con Grand Theft Auto, de que la gente confunde la realidad con la fantasía. Sí. Pero más que todo en los países desarrollados. Que eso obedece a un fenómeno sociológico que, gracias a Dios, nosotros no sufrimos porque no tenemos ciudades tan grandes y tan despersonalizadas. Entonces, tal vez aquí no afecte tanto, pero igual no es conveniente que a un niño de 8 o 9 años se le enseñe que si recoge unos cuantos dólares asaltando narcotraficantes o asaltando viejitas, puede darse una vuelta por una ciudad a medianoche y contratar jovencitas para que le presten ciertos servicios. Pero yo creo que es muy importante también la gente que vende videojuegos y todo eso, pues, para que no haya los problemas que normalmente siempre en temporada dicen, ay, que vamos a prohibir cierto tipo de juegos. Quienes tienen que poner el alto primero son los que venden los videojuegos. Es que el juego, es que aquí lo hemos dicho infinidad de veces, el juego tiene que venderse, o sea, tranquilo, yo soy un adulto, yo puedo consumirlo. Pero un niño no. La responsabilidad es tuya como, padre. Y también el vendedor. El vendedor, claro. Si yo como si pote con el pisto, no, muchos de ellos dicen, ay, no me importa, cuenta que me pague, yo lo estoy vendiendo. La cuestión es que ya no son cartuchos. En este caso, la caja del juego tiene la M así para jugadores adultos. Entonces, es que no entiendo por qué la gente, sobre todo aquí en nuestro país, no sé en otras partes de Latinoamérica, en Estados Unidos estoy casi seguro que no es el caso, piensan que los videojuegos son para niños. No, o sea, que todo es juego, es para niños. Y no es, hay para niños, sí, pero no son todos. Pero es que recuerda que estás hablando de una industria que tiene casi que 35, los casi 40 años de existir. Y obviamente las personas que eran adolescentes cuando salió el primer Atari en la segunda mitad de los 70s, a esta altura son personas que están rondando los 50 y muchos de ellos siguen jugando. Entonces no pueden pretender que una industria tan longeva no vayan evolucionando los juegos, así como han ido creciendo los jugadores originales, ¿me entendés? Entonces, como vos mismo decís, hay un segmento, hay un mercado de juegos para niños. Hay consolas como las de Nintendo que son básicamente para niños, tristemente, con dolor en mi alma. Pero el resto de las consolas son para nosotros. Pero aún así hay juegos también que son para adultos, independientemente. Claro, o sea, y Grand Theft Auto siempre te va a llevar el tema. Te vas a sacar el tema a colación, pues, o sea, la cuestión que, como ustedes dicen, la responsabilidad final es del padre. O sea, si yo tengo un hijo y mi hijo llega emocionado porque mi hijo tiene 10 años y llega emocionado porque compró Grand Theft Auto 5, se lo quito, pero me lo quedo yo, pues, o sea, yo sé lo que hay dentro de Grand Theft Auto, o sea, vos haces misiones que tenés que asesinar para ir subiendo en una escalera criminal, pues, entonces... Sí, son juegos para adultos. Realmente. Así que, y que, bueno, quieras o no, son sumamente exitosos estos. Sí, pero igual Grand Theft Auto 5, ya saben, todos los fanáticos de esta franquicia, se espera para el próximo año. Atención al Snoopy, al Chele Macarrón, que va a salir a la venta. Al Chiqui, al Tuanis. Al todo. Al Popis. Bueno, ¿qué otro juego teníamos, Banner? Por los momentos ahorita solo tenemos este. Si quieren el siguiente segmento, hablamos de otra salida para las... Por cierto, llamen a la radio 2231-1700 para los juegos de Tecnomundo. ¿Cuántos ganadores son? Dos ganadores. Hoy tenemos solo para Nintendo Wii. Del mundo del videojuego, la consola en Rock and Pop Interactivo. Bueno, señores, regresamos a la consola que gracias a Tecnomundo. Recuerden marcar el 2231-1700 porque tenemos premios cortesía de Tecnomundo. ¿Cuáles son los juegos, Bernard? Son dos combos. El primero es Metroid Prime 3 para Wii y el otro es Mark Davis Pro Bass Challenge para GameCube. El segundo es Naruto Clash of Ninja 2 para Wii y Legends of Wrestling 2 para GameCube. Saben, Tecnomundo, venta de videojuegos y reparación de juegos y consola. Esto queda en el centro de Tegucigalpa, calle entre Secretaría de Finanzas y Puente Soberanía, frente a Pagaduría. Teléfono 2238-7426. Pueden ir a comprar sus juegos de moda, como el FIFA 2012, que es uno de los que ya está listo para todos ustedes. O el Pro Evolution Soccer, también ahí lo encuentran. La portada se mira mejor la de Pro Evolution. Sí, hombre, sí, que en la del FIFA sale Donovan. Donovan. Sale Rafa Márquez. Sí, y en el otro sale Cristiano. Cristiano va peleando con otro jugador así, pero... ¿No es Messi? No. Sí, la portada de Pro Evolution, ahí sí se lo doy. Sí. Se pulieron eso. Pues de manera, ahora vamos a hablar de... La tercera entrega y posiblemente la última de un juego que vio la luz con la salida del PlayStation 3. Ajá. Que es Uncharted, que es la historia de Nathan Drake, que es un buscador de tesoros. Ajá. Que no al estilo de ni Indiana Jones, ni de Angelina Jolie, ya me pegó el Alzheimer. De Lara Croft. Ajá. Disculpen el Alzheimer, pero es que estas horas todavía ando dormido. Sino que más que todo como una especie como de cazafortunas. Uh-huh. Es un personaje que le toca, él le escucha que en tal lado existe tal tesoro milenario. Él va a esa región del mundo a buscar el tesoro para su propio beneficio. O sea, no es que sea ni un científico ni un millonario excéntrico, sino que es una persona que anda viendo cómo se gana honradamente la vida. Entonces, es un juego de aventuras con varios toques de RPG que, como todas las personas sabrán, es exclusivo para Sony y que se anunció desde hace unos cuantos meses la salida de la tercera parte y, como repito, probablemente la última, que va a ser para el 1 de noviembre, que se llama Uncharted 3 Drake's Deception. Ajá. En este juego, una vez más, vamos a controlar a Nathan Drake. Esta vez a él le toca buscar lo que se conoce como una ciudad perdida en el desierto de Arabia. Ajá. Que se le conoce como la Atlantis de las Arenas, que es una ciudad que era la capital de una civilización perdida de hace mucho tiempo y que promete guardar muchos tesoros. Se anuncia que detrás de este juego, bueno, no se anuncia, sino que se dice que este juego va a marcar la pauta para la siguiente generación de juegos, en el sentido que los cinematics, o sea, los videos que están entre pantalla, entre fase y fase, van a adquirir ya proporciones de producción hollywoodesca. Entonces se espera que este sea, como digo, el primer paso para la siguiente fase de calidad gráfica y de calidad en cuanto a guiones, y ya casi equiparada a una película de Hollywood. Wow. Manuel, buenos días, ¿cómo buenos estás? Bien, bien, haciendo la tarea. Ah, sí. Oíme, vos sos el experto en este juego, en Uncharted. Sí, me encanta. Estuve jugando un rato. Ah. Y oíme. Por eso vino tarde, estaba jugando Uncharted. No, por Rocks, después te voy a contar en otro juego. Ajá. Mira, increíble este juego, como, mira, no sé cómo. ¿Cómo plasmarlo en palabras? Pero vos cuando jugás, cuando ya estás en las escenas de disparos, de pelea, es tan fluido, como dice José Manuel, que es casi una película. Pero ahorita lograron, lograron implementar unas ciertas pequeñísimas mejoras en su modo de juego comparado con el 2, pero que te cambian por completo la tu manera de jugar. A mí no se me olvida el intro cuando anunciaron en Uncharted 2, hace uno como un año y medio, casi los dos, de que Drake despertaba en un tren, en una zona tipo el Amazonas. Cuando él despertaba, abría los ojos y no sabía dónde estaba, y el tren se descarrilaba. Pero toda la secuencia, introducción al juego, parecía que estaba viendo una película. Ah. O sea, realmente este juego no es de las apuestas grandes de Sony, pero sí realmente desde el primero, que como repito, casi coincidió con la salida del PlayStation 3, Sony le ha brindado un buen apoyo, tanto a los programadores como a toda la gente que está detrás de la salida de este juego, y se refleja en este, que supuestamente para las personas que han seguido la historia de Drake va a ser el último capítulo de la saga de Drake. ¿Y por qué lo van a, si le han invertido tanto en el cinematic, que se mire estilo? Recordá que al igual que el Dios de la Guerra 3, que se dice que la historia llega a su final, como Assassin's Creed y como Resistance 3, es como una cuestión de mercadeo. O sea, te están diciendo jugalo porque aquí termina la historia, pero realmente cuando vos lo jugás, pues sentís que todavía hay ciertos cabos que quedan sueltos. Y que en un futuro cercano, en una consola cercana, van a continuar la historia. O sea que si viene el Play 4 lo van a volver a sacar. Probablemente, o van a reiniciar la franquicia como están haciendo ahorita en diciembre con Tomb Raider, o van a darle continuación de alguna manera a la historia. Acuérdate que ahorita todos los juegos grandes están haciendo eso, de que, uy, esta es la última parte de la saga. Assassin's Creed está haciendo lo mismo. Resistance, Uncharted. 3. Entonces están, Dios de la Guerra 3 ya lo hizo, entonces están haciendo, o sea, si realmente van a terminar con Dios de la Guerra, ¿para qué están sacando, remasterizando las versiones de PSP? Ellos quieren que te pongas al día por algo. Exactamente, ellos quieren que conozcas toda la historia de Kratos, si no tenés PSP en tu PlayStation 3 por algo, porque algo viene, ¿me entendés? Entonces, esa es la cuestión, y mate con Resistance 3, tiran una versión para PSP, si mal no me equivoco, de Uncharted también hay una versión para PSP, entonces como que quieren ampliar cada uno de los universos de las franquicias más exitosas o a las que le han brindado más apoyo, como ahorita Uncharted. Que realmente no es que Uncharted sea un fracaso, pero de los exclusivos de Sony, en comparación a Resistance, en comparación a Dios de la Guerra, es como el pariente pobre, ¿me entiendes? O sea, no ha vendido, pero no ha vendido. Uncharted, tanto. Para que te hagas una idea, es como la típica película de Indiana Jones de los 80s. Ah, ok. Si a vos le han trabajado género, bastante el guión, bastante le trabajan el guión a nuestros juegos. Bueno, imagínate lo que te estoy contando ahorita, vas a buscar la Atlantis de las Arenas. Sí. Entonces, realmente aventura. Bastante aventura. Son juegos bien entretenidos. Pero son juegos, no son solamente para adultos, me imagino. Estos son para adolescentes. O sea, no es recomendable que lo juegue un niño, pero realmente no tiene ni temas ni imágenes ofensivas para un menor de edad. Pero sí, es el con armas, disparando. Exactamente, por eso lo ponen para té, porque mata gente, ese tipo de cosas. Ok. Es como Batman. Si lo querés ver así, Batman no mata a nadie, pero los actos de violencia hacen que te lo suban a ti. Cierto. Que ya salió. Ya salió, sí, ya lo vi. Ya vi el pichingo. Vamos a música entonces, ya regresamos con más en la consola. Recordad llamar al 2231-1700, premios de Tecnomundo para los que son seguidores del Nintendo Wii. Ya volvemos. Today is gonna be the day that they're gonna throw it back to you. By now you should have somehow realized what you gotta do. I don't believe that anybody feels the way I do about you now.

llámese chintoísta, etcétera, etcétera. Islam, porque ahí te pone así, si te metes con esa religión. La cuestión que en este caso vos interpretás a Asura, que es una deidad en la antigüedad, o en la antigüedad de este mundo, había sido altamente reverenciada, pero un buen día es traicionado por sus colegas dioses, los cuales secuestran a su hija y le quitan los poderes. Estos colegas dioses son conocidos como las siete deidades. Entonces la cuestión es que vos al manejar a Asura te vas a dar cuenta que a pesar que te quitaron tus poderes, la furia que te causó el hecho que te traicionaran y que te secuestraran a tu hija puede ser utilizada a tu favor. Entonces, a diferencia de otros juegos que vos vas avanzando y vas adquiriendo nuevas habilidades como el Dios de la Guerra, nuevas armas y nuevos combos de pelea y etcétera, en este vos vas a contar desde el principio con la furia que te dejó toda la injusticia que cometieron con vos. Y lo interesante de este juego es que la forma en que vos peleas va a afectar la historia. De tal manera que a medida que vas aumentando la furia de Asura, como se llama el juego, vos inclusive vas a poder pelear con 6 brazos. Con 6 brazos, los cuales los puedes perder en el transcurso del juego si te descuidas. Vas a enfrentarte a enemigos tamaño planetario, literalmente. Hay una deidad estilo Buda, que yo vi el video, que te estás enfrentando a él, él está fuera de la tierra y solo miras que mete la mano así a través de la atmósfera y vos empezás a pelear contra él. Entonces realmente es un juego innovador, sobre todo por eso, porque dependiendo como, inclusive como vos pelees, la forma en que utilices los combos o las secuencias de botones, así va a ser el desarrollo de la historia. Entonces realmente eso sí es innovador, y sobre todo esta cuestión, que no tienes que ir adquiriendo habilidades, sino que ya las tenés. Solo tienes que saber desarrollarlas o saber aprovechar la furia o los diversos combos que ya posees según tu habilidad con los botones. Así que si sos fanático de Dios de la Guerra, sería bueno probarlo, darle... Más que todo por el tema de la deidad. Por diferencia del Dios de la Guerra, este va a salir para PlayStation 3, para Xbox 360 y ya se está anunciando para Wii U. Porque igual, o sea, como en el 2012, todavía no hay fecha, sale esta nueva consola, ya se está anunciando para esta nueva consola de Nintendo, y realmente vale la pena, porque lo poco que se ha visto de este juego, sí se mira que va a estar poderosamente poderoso. Las dos cosas originales que a mí me llaman la atención, uno, es que ya, como decía vos, ya el tipo viene con sus poderes, lo que viene con sus habilidades. Dependiendo de las cachimbiadas que te peguen o la enojada que te pegues, los manifestás. Uh-huh. Y dependiendo de cuántas veces los manifestés, los vas a poder usar permanentemente en el juego. Y la otra cosa que me llama la atención es que en los cinemáticos, cuando supuestamente vos no tenés interacción, en este juego sí tenés interacción. Ah, interactuás. Interactuás en los cinemáticos, entonces lo que vos hagas ahí te tiene sus consecuencias en el juego. Eso que menciona Manuel es bien interesante, porque para quienes hemos jugado los Resident Evil, sabemos que en ciertas versiones hay unos cinematic donde está pasando el video y te dicen que hagas una secuencia de botones. Uh-huh. Según tengo entendido, aquí en los cinematic no solamente una secuencia de botones. Tienes que estar pendiente de tu control, porque en medio del cinematic no te van a avisar y vos tenés que controlar al personaje. Y si no y dependiendo de la manera en que lo hagas, inclusive en el cinematic, hasta eso te va a afectar el desarrollo de la historia. Entonces realmente sí es bastante innovador el jueguito. Sería darle una prueba, sale 31 de marzo el próximo año, entonces. Asura Wrath. Trabajo en equipo de Capcom con CyberConnect 2. Exactamente, y tú, como todos sabemos, cuando el nombre de Capcom está detrás de un juego, la diversión está casi 100% garantizada. Bueno, pues vamos entonces a dejarlos con música. Una preguntita rápida que hicieron, Banner, es ¿qué tan cierto lo de San Andrés? Hay unos códigos para que hagas cosillas. Explica eso, porque lo habías dicho la vez pasada. En San Andrés hay aproximadamente no menos de 60 códigos. Hay códigos interesantes que si los introducís en el juego, podés inclusive convertir a todo el mundo o disfrazar a todo el mundo como Elvis. O sea, cada uno de los códigos tiene unos nombres bien chistosos. Hay uno que se llama Magnet. O sea, que vos vas por la calle y todas las se te pegan y ese tipo de cuestiones. O sea, los códigos realmente tienen su nombre y hay uno que puedes cambiar inclusive la gravedad del juego. Y hay otros que te vuelven invencible, hay otros que te dejan adquirir todas las armas que vas consiguiendo en el juego, hay otros que te permiten convertir a tu personaje flaquito, flaquito, flaquito o gordo, gordo, gordo. Entonces, y hay una modificación no autorizada. Ah, sí. Hot Coffee. Exactamente, sí. Que ahí, aunque les contemos, ya no pueden hacer nada porque las versiones nuevas ya vienen con eso corregido y las viejas hay un parche que tenés que bajar. Pero eso básicamente solo es para San Andreas. Correctísimo. Tan única como tú. Antes de tres lunas. seguiré. El viento se ha calzado sus guantes de piel, se entretiene con mi pelo. Bebo el agua que viene conmigo, estoy estancado en tu reflejo. Solamente te di gota a gota, solamente te di veneno y sed. Llegaré solo hasta el umbral. Nada que puedo perder. Me atreveré, cuento un paso más. Nada, no soy como tú. Estamos entrando ya casi el último segmento de la consola. Recuerden enmarcar el 2231-1700 para los videojuegos de Tecnomundo. Tecnomundo, venta de videojuegos y reparación de juegos y consola en el centro de Tegucigalpa. Lo encuentras, calle entre Secretaría de Finanzas y Puente Soberanía, frente a Pagaduría. Teléfono 2238-7426. Bueno, hace un par de semanas habíamos hablado de un juego que a mucha gente le mandó, le dio mucha como curiosidad, el Rocksmith. Belleza. Que era la competencia, mejor dicho, del Rock Band, del Guitar Hero, con la diferencia de que este sí son lecciones de guitarra. ¿A qué aprendes? Te divertís aprendiendo. Sí. O aprendes divirtiéndote, como lo querrás ver. Y utilizando una guitarra de verdad. Ya sea electroacústica o eléctrica, totalmente. Vos ya hoy sí ya lo jugaste. Ya. ¿Y qué tal? Mira, es una belleza. O sea, si, ojo, si usted viene con la concepción de que es un Guitar Hero, que se lo vas a tocar con los colores, cinco botones y hacerle con la mano a un botoncito más, están equivocados. Nada que ver. Aquí sí te sacan el juego. Aquí como que te están enseñando las primeras lecciones. Yo recuerdo que yo quise aprender y me dolían los dedos de estar apretando las cuerdas y todo eso, y dejé de hacer eso. Esto te viene igual, pues, porque tenés que hacerlo bien. Mira, el juego para ayudarte, si vos tenés una formación musical previa, por muy básica que sea, te ayuda. Si vos te sabes el acorde de sol, do, re, mi, fa, te vas. Pero si no, el juego viene con minijuegos para que vos aprendas como dónde tienen que ir tus dedos para tocar con 3 cuerdas, a 4 cuerdas, para hacer acordes. Ah. Por ejemplo, hay una especie como de Space Invaders, se llamaba el juego este, que era de los 80s, que mirabas que venían unos aliens y vos lo movías la navecita y disparabas. Bueno, por ejemplo, viene ese juego dentro de todo el paquetote que te viene con Rocksmith, y vos, dependiendo de la cuerda, de la primera a la sexta, vos movés la navecita para que vos vayas aprendiendo a ubicarte. Sí, correcto. La otra cosa que, mira, a mí me dejó como, ¿cómo explicártelo? Así como, como músico amateur con formación profesional que soy, viene un modo que si vos, por ejemplo, en mi caso, yo tengo una guitarra, y esa guitarra, la guitarra de Tommy, me solo faltó que me la autografiara el bandido este. Si vos tenés una guitarra pero no tenés un amplificador, hay un modo estilo libre que vos conectas tu guitarra a la consola. Y vos venís y elegís entre los N millones de cajones, de amplificadores, de efectos de sonido por compañía, que quiero que suene como Jimi Hendrix, quiero que suene como qué sé yo, como Slash, quiero que suene como quien se te ocurra. Oíme, pero ¿y ese amplificador, el que va, o sea, el amplificador, el conector que va de la consola a la guitarra? Ya te viene. Cuando compras el juego y te viene. Es un... donde conectas la mecha. Ajá, sí. Y la mecha termina con un puerto USB. Ah. Entonces, el puerto USB, ya sea lo conectas en un Play, lo conectas en un Wii, si llega a salir, conectas en un Xbox 360. Y lo que hace la mechita esta es que convierte la señal análoga a digital. Mira. Pero eso te permite hacer cosas que en Rock Band podías hacer. ¿Qué cosas puedes hacer en este juego que nosotros no? Aparte aprender. De tener una... Sí, sí, también. Bueno, por ejemplo, aparte de aprender y usar una guitarra de verdad. ¿Qué cosas puedes hacer? Ajá. Bueno, como te digo, vienen un montón de minijuegos. Las lecciones empezás de una cuerda que con una nota, ya cuando el juego mira que vos te empezás. Te que todo el mundo aprendía con esa canción. Con escaleras al yo cielo. Sí. Porque cuando ¿Por qué? Ya mira el juego que dominás una cuerda, ya te tira 2, ya te tira 3. Ya cuando vas avanzando dentro de la misma canción. Ya vas haciendo acordes, ya te va diciendo, este es un la quinto suspendido, si no te lo sabes, aquí te estarán al ladito. Pero acordes. se vuelve, no se vuelve aburrido el hecho de estar viendo sol, la, mi, porque pues como... Es que también, si no puedes leer ese tipo de acordes, vos miras las 6 cuerdas en la pantalla. Ajá. Y él te dice, esta cuerda, pues te pones el dedo en la tercera posición, este en la quinta. Este O sea, te da la opción, como nosotros, que no seamos ni papa. Pues sí. Como vulgarmente lo decimos nosotros, pues, a pura cuerda, lo tocas. Y te da la opción, si conoces de música, para que también lo vayas manejando por música. Manuel, y por ejemplo, estás en Rock Band, en Guitar Hero, el público te abuchaba o te sacaban la computadora, decían, no, y te corrían, ¿no? Y sacabas puntos. ¿Aquí cómo manejas eso? Aquí a medida, si empezás a fallar, el juego automáticamente detecta como que... va muy difícil, entonces te baja un poquito a nivel. Puch. Ajá. Entonces, por ejemplo, si estás allá con puros acordes y te estás trabando en el solo de, qué sé yo, de Rebel, de Billy Idol. Ah, perdón, me quedé Rebel de Billy Idol. Ajá. Dale. Rebel Yell es la de Billy Idol. Bueno, larga historia, ¿no? En vez de hacer acordes completos, ya te lo bajas, ya usas 3 cuerdas. Uh-huh. Si vas, todavía es muy difícil, te sí, lo pero bajas no hay un momento donde te dice, te va a dar puntuación porque hiciste la canción. Ajá. Sí, hay una puntuación, y dependiendo de la puntuación que vas haciendo, vas como sacando canciones. Chicas. Por ejemplo, si sacas un 20%, ya te dejan, aparte usas la guitarra principal, ya te dejan utilizar la rítmica. Para que vos te aprendas la canción. Y ahí tenés la lista, que viene en el juego. Aparte de que hay unas que vos decís que las tenés que ir... Tenés que ir bajando. A ver, Rebel de David Bowie era... Mira, yo ahorita estoy con Plugin Baby de Muse. Puedes escoger las The Animals, House of the Rising Sun... a ver, por ahí... Stone Temple Pilots, mira, Vaseline. Soundgarden, Outshine, pucha. No, si están buenas las canciones. Radiohead, High and Dry. Breathe the Nirvana, sí. The Cure, Boys Don't Cry. Cream, Sunshine of Your Love. Qué buena rola. Esta es la de Blur, Song 2. Esa es buena para aprender. Sí. Sí, porque es... Son 3, 4 cuerdas y solo lo seguís toda la canción. Y escúchame a mí. Ah, pero es otra de Nirvana. Como moleste, ¿no? Sí, es 4 cuerdas. Nirvana, mira, tiene 2. In Bloom. Y de los Stones está I Can't Get No Satisfaction. Fíjate que me gusta la selección de canciones. Y de White Stripes y Icky Thump. Aquí faltan algunas, no miré todas. Porque está con la que estoy matándome ahorita es con Plugin Baby de Muse. Ajá. Y qué es lo que te podría decir. Mira, lo único que puedo ver que pueden decir, pero es que son muy pocas canciones, son como 28 canciones. Cuando los otros juegos, Guitar Hero, Rock Band, te tienen acostumbrado a 85, 90 canciones. Pero igual, si son pocas canciones, no quiere decir que vos, eso, que seas un máster en eso, pues, para que las saques. Mira, yo le calculo que de aquí un año tal vez puedo sacarlas todas yo. Al 100%, porque viene la guitarra rítmica, viene la guitarra principal. Por eso te digo, o sea, que yo creo que son pocas, pero no quiere decir que es como que un juego te lo va a echar un fin de semana. Pues. No te lo echas un fin de semana. Pero este Rocksmith, si todo sale bien y el juego pega, me imagino que el futuro sería ya ponerle la batería. Lo mismo que es que Hero, sí, empezó con solo guitarra y ahora tiene la banda completa. Algo que me gustó. Bueno, supuestamente puede jugar dos jugadores, no conozco a alguien más que tenga el juego para probar. Uh-huh. Uno se ponga con una guitarra, otro con la otra, y a medida vos vas tocando, arriba te sale la letra, si vos la querés ir cantando. Pero no puedes jugar en línea con eso. Y no he probado. Ah, te fregué, buena pregunta. Ah, ¿verdad? Grande. Va a ser que te fregué. No, que pensé que es cierto, se podría jugar en línea. Perfectamente podría jugar. Sí, es cuando lo que dijo él. O sea, no conozco a alguien que lo tenga, porque tal que no es Estados Unidos. Sí, ahí sí lo va a pelar. Vamos a probar hoy. Sí. Sí. Pero en sí, el juego, ¿lo recomendás? Si usted quiere aprender guitarra y tiene la paciencia de aprender a ejecutar un instrumento, no le miro un negativo a este juego. Sí, es que ese es el problema. Ahora, si estás acostumbrado a Guitar Hero, a Rock Band, no le vas a aprender a hacer. Tienes que aprender a hacer. Sí, porque no es lo mismo. Así que si tiene un amigo que toca guitarra y todavía no ha comprado el juego, dígale, mira, ocupo que me enseñe los acordes, te va a ayudar. Ok. Con lo principal, con lo base. Bueno, mover los papelitos, señor Manuel Trinidad. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a rifar los juegazos, ¿no? Sí, el primero. El primer paquete, Metroid Prime 3 para el Wii y Mark Davis Pro Bash. Ese es el primero que se va a ver. Mueve. Vamos a ver, numeralo. Aquí vamos a sacar este número 15. El 15 es de Dilcia Madrid, de Juan Pedro Sula. Vaya. Mira, de Juan Pedro. A ver, ese es el primero, el segundo. El segundo, que trae Naruto Clash of Ninja 2 para Wii y Legends of Wrestling 2 para GameCube, se lo saca el número 31. Mira, señor Vialta, tu amiga a veces se llama Tamoros, mira. Así Pucha. Que él ya día va. Que no ya días. Jugar. Sí, que ya días. Ya le hablamos la casa, le compramos los juegos. Ya los reglas de Navidad los tiene ya, porque sí, Tecno Mundo y Rock and Pop. Ahí está un saludo para Cecia Matamoros, que también es una de las ganadoras. Igual ya por la tarde estaré mandando el correo. Para la gente de San Pedro Sula, entre hoy y mañana se los estaremos enviando, porque ya saben que no es lo mismo cuando lo vienen a reclamar acá. No. Cecia, vos tenés que ir a Tecno Mundo a traerlo. Allá. No van a venir acá, ¿verdad? Por favor. Se lo suplico. Todos tienen que ir allá. Gracias a Tecnomundo, que queda en el centro de Tegucigalpa, acá hay entre Secretaría de Finanzas y Puente Soberanía, frente a Pagaduría. Si quieres más información, llama al teléfono 2238-7426, venta de videojuegos y reparación de juegos y consolas. Vamos, entonces, nos despedimos, Manuel. Gracias por habernos acompañado. La gente, para que nos escuchen el podcast. En el podcast, facilito. Lo único que tiene que hacer es meterse a nuestras páginas de Facebook. Ahí hay un simbolito con una estrellita que dice podcast. Usted le da clic, ahí le da todas las herramientas necesarias para que usted lo pueda bajar, ya sea en BlackBerry, en computadora, en su celular, en lo que se le ocurra. Y si usted tiene instrumentos de Apple, usted puede bajarlo perfectamente desde iTunes. Ahí estamos en los tres podcasts, están ya en el top 20. Eso te iba a preguntar, ¿cómo está el asunto de la...? El de Rock and Pop Interactivo, en primer lugar. Ajá. Disculpame. O sea, ya llegamos. ¿Verdad? Ahí ya llegamos. Bueno, vamos al del iPad. Este es el de Rock and Pop Interactivo ahí. Sí. Es que así se llama. Ahí se llama. Ah, ok. No, los dos. No salen las cosas. No. Tranquilo. Tranquilo. Okay. Solo son los podcasts de los dos programas que salen del Rock and Pop Interactivo. El de la consola anda ya por de 20 lugares, andaba por el 12º, 13º y peliculeando creo que andaba por 7º, 8º. Chica, ahí estamos, ¿va? Pero los dos unidos entonces se vuelven Rock and Pop Interactivo y sería... Correcto, es el que está en primer lugar, el que más descarga. Pero hay cierta gente que nos había dicho que solo quiero bajar de la consola, solo quiero bajar de Peliculeando. Ok. Entonces le dimos las opciones. ¿Y no ha llegado, no sé, a otros países extraños? Sí, un correo de Uzbekistán, fíjate. ¿En serio? Sí, de un señor... Pero no puedo pronunciar el nombre porque no es que no quería el señor que le diéramos el nombre. Yo no lo puedo pronunciar, tiene más consonantes que vocales. Te escribió en inglés, me imagino. Sí, nos escribió en inglés diciéndome que él escucha el programa porque su esposa y sus hijos son de aquí. Entonces, ¿y están en dónde? Uzbekistán. ¿Desde allá te escribió? Desde allá me escribió. Chico, un saludo para ellos. Saludos a Uzbekistán. Uzbekistán, para España, China, Hong Kong, Japón, España, Brasil, México. No, pero creo que el que se lleve el premio es Uzbekistán, o sea. ¿De dónde? ¿De dónde? No, pero habían otros también así medio. Nigeria, el sultanato de no sé dónde. Bueno, es importante también ver de que algunos lo descargan por curiosidad, ver qué es. ¿Qué es esto? La pregunta ideal sería si lo siguen descargando. Según los datos que yo tengo. Sí. Sí, porque en iTunes, en la parte de iTunes, ellos ya lo dejan para que se descargue cada vez que hay correcto, un nuevo. Solo te conectas a iTunes y póngalo, baja. Ah, ok. Y en base a suscripciones, yo tengo en base a clics, o sea, se dice que yo manejo. Ajá. Está clics, que solo fue que por curiosidad os leíste clic, y también tengo la nota de cuántas suscripciones quedan permanentes. Ah. Y ponele que por clics tal vez recibimos, o sea, que clientes nuevos que nos están escuchando. Ajá. 5 o 6 al día, pero suscripciones permanentes tenemos 80, 90, 100, 120. Va subiendo dependiendo de los días. Qué bueno. No, muchísimas gracias a todos. Saludos entonces para toda la gente. A todo el mundo, los queremos, mundo. Sí, ¿verdad? A las horas que nos escuchen. Pues siempre queremos saber de ustedes, que nos digan qué les gustó el programa, qué no les gustó, para seguir mejorando. Que nos escriban en el Facebook, en la consola, ahí nos hacen llegar sus comentarios para saludarlos también aquí en el programa. Correcto. A los que se puedan igual en Peliculeando. Sí. Despedimos la consola, gracias Manuel, y nos chequeamos el próximo martes, posiblemente con horario nuevo, ¿verdad? Probablemente. Vas a madrugar más, y con papá. Un montón de buenas noticias. Sí, así que nos despedimos, ya regresamos con Rock and Pop Interactivo. And unique como tú. I heard you on my wireless back in 52, lying awake intent and tuning in on you. If I was young it didn't stop you coming through. Oh, oh. They took the credit for your second symphony, rewritten by machine on new technology. And now I understand the supernova scene. Keep it on the tendency.